Practice Spanish News, episodio 18. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es lunes 1 de mayo de 2017. El 1 de mayo, en la mayoría de países, se celebra el Día del Trabajo. Son las 8 de la mañana y en estos momentos, en Teruel, la temperatura es de 5 grados centígrados. Yo soy Joseph de La Paz y hoy hablaremos de la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, de las elecciones primarias en Italia, de la liberación de 36 yazidíes en Irak, de la muerte del alpinista Eulistec, de un cocodrilo gigante que visitó un campo de golf. Y también, en deportes, de un domingo lleno de victorias para el deporte español. Muy bien, empezamos. Donald Trump no descarta la opción militar frente a las amenazas de Corea del Norte. Después de publicar un vídeo donde Corea del Norte amenazaba con destruir a los Estados Unidos, el gobierno de Pyongyang realizó este sábado una nueva prueba de un misil balístico que, al parecer, explotó minutos después de su lanzamiento, según fuentes militares de Corea del Sur y de Estados Unidos. Washington ha pedido a China ayuda para devolver a Pyongyang a la mesa de negociaciones. El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado al líder norcoreano Kim Jong-un como un tipo resistente y espabilado e insistió en que la opción militar sigue sobre la mesa ante las continuas provocaciones del régimen de Pyongyang. Y en Italia, Renzi arrasa en las primarias del Partido Democrático y relanza su carrera. Arrasa, Renzi arrasa, lo que significa que Renzi gana de manera muy, muy clara. El ex premier italiano gana de forma muy cómoda a sus rivales políticos y se convierte en secretario general del Partido Democrático y candidato a liderar Italia de nuevo. En las elecciones primarias, alrededor del 70% de los votantes le dieron su apoyo a Renzi, solamente 6 meses después de su dimisión. Esta victoria da esperanzas a los partidarios de la Unión Europea, que ven en este joven político de Florencia una versión italiana de Macron, el candidato favorito en las elecciones en Francia. Y seguimos. En Oriente Medio, liberados 36 yazidíes del territorio del Estado Islámico en el norte de Irak. Casi 3 años después de su secuestro, 36 miembros de la minoría religiosa más perseguida por los yihadistas han logrado escapar de los extremistas en el norte de Irak, según ha confirmado este domingo la ONU. Estas fuentes de la ONU no han dado más detalles de esta última operación, pero los medios locales han detallado que las 36 personas fueron rescatadas a medianoche del pasado viernes gracias a una acción de los Peshmerga, que son las tropas del Kurdistán iraquí y también de algunas unidades yazidíes. Este grupo, que ha podido por fin romper sus cadenas, que ha sido liberado, está formado por 5 hombres y 5 mujeres. El resto son menores de edad. La mayoría pertenecen a una misma familia. A su llegada a Dohuk, se hallaban exhaustos, hambrientos y deshidratados después de recorrer a pie 8 kilómetros. Continuamos. Muere Welly Steck, el hombre récord de las montañas. Un grupo de rescate encontró este domingo en el Everest el cuerpo sin vida del alpinista Welly Steck. El suizo, de 40 años, que era conocido por el apodo de Swiss Machine, habría sufrido un accidente cuando descendía una pendiente helada a gran velocidad y sin protección. Esta es la información que nos da The Himalayan Times de Nepal. Esta temporada, alrededor de 365 escaladores han adquirido la licencia para ascender al Everest de 8.848 metros. Y continuamos. Nos vamos a Florida, donde encontramos una noticia bastante sorprendente. Un caimán gigante se pasea tranquilamente por un campo de golf en Florida. En completo silencio se quedó el campo de golf de Buffalo Creek en Florida después de ver cómo aparecía un gigantesco caimán entre los hoyos. Charles Helms, de 56 años, estaba practicando el golf en el tercer hoyo, según reportó el portal especializado golf.com. En ese momento, vio al animal e interrumpió su juego. Tranquilamente, Helms sacó su teléfono y comenzó a grabar. No está muy claro si es un caimán o un cocodrilo. En todo caso, este animal, de unos 5 metros de largo, se paseó tranquilamente y después se fue a dar un baño en el lago grande del campo. Según declaró Charles Helms, es muy común ver a los caimanes en un campo de golf de la Florida y, por lo general, no son una amenaza para los jugadores. Y en la sección de deportes, un domingo cualquiera repleto de éxitos para el deporte español. Carolina Marín, Rafa Nadal, Inter, Movistar e Iberostar Tenerife llenaron el domingo de éxitos para el deporte español. Primero tenemos a Carolina Marín, la bicampeona mundial y campeona olímpica de bádminton, que batió en la final del Campeonato de Europa a la escocesa Kirsty Gilmore por 21-14 y 21-12. En tenis, Rafael Nadal ha dejado claro que sigue siendo el rey en tierra batida y ha ganado su 10º torneo Godó en Barcelona. En fútbol sala, el Movistar Inter ha ganado su 4ª UEFA Futsal Cup. Y en baloncesto, el Iberostar Tenerife se impuso en la final de la primera edición de la Liga de Campeones de la FIBA al Banvit por 63-59. Muy bien. Eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el